Puntualmente en el día de hoy tenemos la visita del Colegio Secundario Rural Bertis. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Pido un aplauso para este grupo que está acá. Diez alumnos de sexto. Acá me mandaron toda la data. Usted que preguntaba recién, acá me mandaron la data para saber con quiénes estamos hablando. ¿Se quieren presentar alguno? El que se anime. Yo no obligo a nadie, pero quien quiera decir hola, soy tal, y voy a... Obviamente son de sexto, ¿no? Sí, pero sí. Bueno, aunque sea, preséntense, porque tengo entendido que nos están escuchando en Vertis también ahora, así que le mandamos un saludo grande a la gente de Vertis. El que se anime o la que se anime, vamos. Hola, buen día. Yo soy Juan Landar y tengo 17 años. Nada, un saludo para toda la gente de Erti. Muy bien, ¿por acá? Bueno, buen día, acá la Joaquín Simón. Y nada, un saludo para la gente de Erti también. Muy bien, ¿por allá? Hola, buen día, soy Fernando. Un saludo para toda la gente, no solamente para la de Erti, para la de Santa Rosa también. Y por darnos la bienvenida. Muy bien, ¿qué más tenemos? ¿Alguna de las chicas? Que tenemos por acá una futbolista. ¿Vos jugás al fútbol o no? ¿Por qué decían así? ¿Sacate una foto? Porque del profe. Sí, pero no. Ah, está como en la actividad. Bueno, ¿alguna de las chicas, a ver, nombre, que se presente, que manden algún saludo o algo? ¿Alguna? Son, está, el nombre nada más. ¿Nombre? ¿Nombre? Dale, Tania. Bueno. ¿Nombre? ¿Cómo te llamas? Tania Galeano. Tania. ¿Saludo para quién? ¿Para alguien? Para mi mamá. Bueno, tenemos acá. Bueno, ¿cómo están los chicos, chicos y chicas de visita en este, en el programa Conociendo la Capital? ¿Eh? ¿Cómo les va? ¿Cómo, ya conocían en Santa Rosa? ¿Ya habían venido? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya habían estado? Sí, yo había conocido parte nomás de Santa Rosa. Sí, ¿parte? Más que nada. ¿Dónde, sí, ¿dónde habías estado? A Laguna Don Tomás, y después recorrí todo el alrededor. Y conozco la cancha también ahí donde se hace atletismo y esas cosas. Ah, ¿la pista, correr? Sí. No, solamente he venido a mirar nada más. Ah, bien. ¿Por aquí? Sí, conocíamos Santa Rosa más que nada por así los juegos deportivos que se hacen. Sí. Sí, más que nada por eso. Pero no, después no he venido. ¿Habían venido con qué actividad? ¿Con qué deporte? Vinimos a competir con fútbol. Yo vine con fútbol. Y básquet vinimos. Bien. Hay cancha del boy, estudiante. Sí. Los juegos deportivos que se van haciendo año a año. Eso, claro, está bueno. Vienen de muchos lugares. Y ¿Por qué le pregunto si conoce o no? Porque usted por ahí me dice, nada, sí, conocemos. Se nos da que, bueno, nada, es una pregunta habitual porque tenemos gente que por ahí no conoce, que no ha venido nunca a la ciudad. Y nada, está bueno que la conozcan, porque es de ustedes también, es parte de ustedes. Uno vive acá, pero bueno, también ustedes tienen la posibilidad de conocer, están armando también su carrera universitaria, imagino, y también puede llegar a coincidir que tengan alguna propuesta de estudiar acá y que obviamente ya de a poquito van conociendo y puedan llegar a vivir acá, ¿no? ¿Están armando ya el plan universitario ahí? ¿Van viendo a ver qué van a estudiar, qué van a seguir, qué van a hacer? Y más o menos, todavía no lo tengo bien definido yo, pero algo se me ocurría. Además, mañana ya vamos a visitar algunas universidades también. Claro, está previsto dentro de lo que van a visitar. ¿Hay alguno que ya más o menos vaya viendo y diga, a mí me gustaría o yo quiero estudiar tal cosa? ¿Tenemos a alguien que te haya definido? A mí me gustaría estudiar ingeniería agrónoma, por ejemplo, que está acá también. Tengo un primo que estaba estudiando acá, pero se fue, pero sí, me gustaría. Bien, la facultad de agronomía. Sí. Bien. No, yo debería estudiar la licenciatura de educación, que está ahí en Pico. Me queda más cerca, más cómodo. Claro, sí, en Pico también tienen otra oportunidad, y eso está bueno. Bueno, ¿hasta acá qué vienen haciendo? Cuéntanos, ¿por dónde estuvieron, por dónde anduvieron? Nada, llegamos a las 8:30, 9 acá más o menos. Desayunamos ahí en el albergue y nos vinimos para acá. Bien, ¿conocían ya el centro municipal? ¿Vieron alguna obra? ¿Recorrieron? ¿Qué les contaron? ¿Qué les comentaron allí adelante? Nos hablaron de los archivos, de la historia de acá de Santa Rosa. También vimos algunas obras de arte y nada más. Ah, también la sala de cine, que está muy buena. Y de ahí para acá. Y justo engancharon ahí a Agustina, tuvieron la posibilidad de conocer a Agustina. Sí. ¿Qué les pareció a Agustina? Muy copada. ¿Eh? Muy copada. Se la tengo que describir ya. Nada, me pareció muy buena chica y nada, y que tiene pinta de que va a tener un futurazo. Está bueno porque es como un ejemplo, más allá de lo deportivo y lo puntual del fútbol, es como un ejemplo en lo que hagan. Si no hacen fútbol, hacen básquet o hacen cualquier disciplina o están inmersos en alguna otra actividad, está bueno por la perseverancia de seguir, de que las cosas van a llegar, tarde o temprano llegan, o sea que no hay que bajarle nunca los brazos. Claro. Es como un ejemplo, hay que tomarla como un ejemplo, ¿no? No, esa oportunidad no se le da nunca, no se dan siempre esa oportunidad. Claro. La que tiene ella, más que nada. Tal cual. ¿Ahora qué van a hacer? ¿Cómo es el recorrido que van a hacer? Ahora no sé cómo vamos a hacer. La profe. Ahora seguimos en el molino. Ah, sí, sí, molino. Después vamos a almorzar. No sé si está ahí sobre ahí. Creo que vamos a almorzar al albergue. Uh-huh. Y después tenemos que ir a la estancia La Malvina. Muy bien. Ah, y nos encontramos con el intendente también. ¿Van a estar charlando con Luciano? Sí. No. ¿Le van a preguntar algo a Luciano? Estamos pensando a ver qué podemos preguntar. ¿Qué le preguntarían? Suponete que ya lo tenés acá, al lado, está acá. ¿Qué le preguntarían? Sí, está de acuerdo con las ideas de Milei. Buena pregunta. Se picó. Muy buena pregunta. Si se van a realizar los Juegos Deportivos este año. Otra, muy buena pregunta. Tiene de todo. ¿Van a ir al Parque Lineal? ¿Pasaron por el Parque Lineal? No, no, no. Van a ir, seguramente. Ahí lo van a, ahí seguramente van a estar charlando con Luciano. No sé, creo que tenemos que, nos dijeron que teníamos que ir al despacho de... Como las cuatro me dijeron. Bueno, no, si no van a ir, lo van a conocer. Seguramente lo van a conocer. Sí. ¿Qué otra pregunta le harían a Luciano, al intendente de Santa Rosa? ¿Qué les ocurra? Tienen la chance de preguntarle. Usted levante la mano, Martín. Acá ya tenemos uno para que... Dos preguntas clave. Tiene que aprovechar para preguntarle un montón de cosas. ¿Cómo es ser el intendente, claro, de una ciudad? Claro. Por ejemplo. Se le hace difícil llevar a cabo, o sea. ¿Cómo decide qué cosas hacer? Por ejemplo, claro, cuando, sí, ¿cómo tomar las decisiones? Más que nada. Decisiones que tiene él. ¿Ustedes cómo lo ven a Bertis, por ejemplo? Nada, le faltan cosas a Bertis. Pero está bien, está bien. ¿Cosa como qué? Sí, como más movimiento. Suponete que vos fueras intendente de Bertis. Y no sé, yo lo primero que haría abriría el club, porque a mí me gusta el fútbol. Sí. Un club sería muy bueno. Sí. Bueno, sí. Además también trae mucho movimiento el club, al pueblo y todo. Sí. Aparte de traer movimiento, le da oportunidad a otros chicos que por ahí están jugando en otros clubes afuera. Y se hace mucho más complicado, claro, con los gastos, la nafta y todo eso. Sí, ya mismo, teniendo el club, claro, en tu pueblo es mucho más fácil. Lo mismo, claro, chicos ahí de Berti que les cuesta capaz viajar o moverse en distintas ocasiones para los padres, ahora, más que nada, ya tienen un ahí ahora, muy por importante. Ejemplo, propusieron eso con las chicas de básquet que, por ejemplo, viajan a Pico. Uh-huh. Hay una traffic que los lleva a Pico dos veces por semana, que yo lo veo re bien, o sea. Y a veces ahí en esa traffic también van chicos, por ejemplo, que tienen que hacer diferentes deportes, entonces le ayuden para los gastos, así ya no gastan tanto. Está bien, está bueno, y un poco también la pregunta va, está bueno que ustedes, la edad que tienen, 17 años, 16, 17, alguno que ya está ahí cerquita bien de los 18, está bueno porque les da, en este caso al intendente de Bertis, o acá al de Santa Rosa, cuando puedan hablar, les da como otra visión de lo que es la juventud, la actualidad, y de lo que ustedes ven que se puede mejorar y lo que ustedes ven que les falta a una ciudad. Eso está bueno, por eso está que vayan preparándose para preguntar algo o para despejar alguna duda, porque sirve mucho el ida y vuelta, charlar mucho con distintos planos, sean niños, sean jóvenes, sean adultos, mayores. Está bueno porque dan distintas perspectivas y distintas miradas hacia la ciudad. ¿Qué otra cosa se les ocurriría así rápido como para preguntarle y que ustedes vean que se le podría agregar a Bertis, por ejemplo? ¿Ustedes participan con en Bertis en el área de juventud, por ejemplo, en Bertis? No, hay nada. Eso podría ser algo que falta, por ejemplo. Bueno, eso podría ser. Es un pueblo. Por ejemplo, en Espeluzzi, que es un pueblo chiquito y claro, al lado de Bertis también hay, entonces es algo que funciona re lindo. En Espeluzzi tienen, por ejemplo, cerca los carnavales. Sí, claro, por sí, ejemplo, sí, sí. Bertis, ¿qué actividad tiene que sea así social, y cultural? Ahora se. Sí, las domas. Uh-huh. Juego de rienda. Los juegos de rienda. El año pasado también se había hecho la fiesta del chorizo seco, bueno, que hace mucho que no se hacía, creo. O sea, un domingo, clasificación al talar y eso para participar. Claro. Sí. Uno habla por ahí de la cuestión deportiva, pero la cuestión cultural, no, la también, cuestión social. Sí, muy importante. También es importante. Sí, sí. Porque incluso muestra a la localidad, le abre las puertas al turismo, de alguna manera. Sí, la fiesta, sí, del chorizo seco, por ejemplo, esa es reciente, sí, ¿o no? No, se hacía, creo que se hacía antes y después se dejó de hacer. Ah. Y ahora el año pasado se hizo de vuelta. Bien, ¿tuvo buena convocatoria? Sí. ¿Mucha? Sí, estuvo muy bueno. Sí, estuvo muy bueno. ¿Viste? Y ahí tenía gente local y gente también de la provincia, algunos del interior, de otras provincias. Está bueno. Sí, se había reunido bastante gente. ¿Y cómo es? ¿Fueron, probaron ustedes? ¿Estuvieron degustando? Sí, ¿cómo sí es? Están buenísimos. Y aparte lleva artistas, pueden ir artistas, cantantes, bandas. Sí, hubo como tres bandas, me parece. Sí, hubo grupos así también de folclore, claro, que bailaban y esas cosas así. ¿Son de folclore? ¿Les gusta mucho el folclore o qué escuchan? Sí, más o menos. Sí, de todo. ¿Quién fue manejando la música ahora en la combi? Ya. Cisnero. Acá tenemos al DJ. DJ, ¿qué fue lo que más puso a sonar el DJ? Y RKT, cumbia, cuarteto, ratito. Un poco de todo. ¿Algún artista en particular? El joven doctor. El joven doctor. Allá el profe Diego Aguirre le gusta también. Ah, le quería mandar un saludo ahí al profesor Diego Aguirre, el mejor profesor ahí de Berti. No, pero los profes, sí que vinieron. Y Julieta Comolio. Julieta Comolio y Diego Aguirre, los mejores profes. Los mejores. Qué grande, muy bien, muy bien. Un poco vergonzoso ahí el profe porque viste, no quiere pasar para acá. Está bien. Les da el protagonismo a ustedes. Esta noche, por ejemplo, le toca dormir con todos nosotros, los varones. Claro. Y bueno, ¿qué hace esta noche? Tiene que dormir con nosotros. Un cabo hace esa pieza. ¿Hay algún el más jocoso, el contador de chistes que va haciendo alguna broma? Algo que se tire una anécdota, Fernando Polvarán. ¿Siempre tiene alguna anécdota? Sí, que se ¿alguna que pueda compartir ahora? Sí, va a tener que el pepino. Es un pepino. ¿Tiene alguna anécdota? Tenemos un anecdótico acá, ya para cerrar, dale, contate alguna anécdota que podamos compartir. ¿Alguna que se pueda contar? Sí. Yo lo voy a contar. Bueno, era un día domingo que yo me había levantado, ¿viste? Y mi papá me había invitado a ir a pescar ahí a la laguna de Pico. Sí. Y bueno, yo me levanté recontento, bueno, iba a pescar, ya había preparado la masa, todo, para ir a pescar. Y bueno, y fuimos con mi papá. No sé si estuvimos un rato ahí y nada, como hacía viento y hacía frío, ya nos pegamos la vuelta. Bueno, yo llegué ahí a mi casa, donde estaba viendo con mi papá, y veo una historia que había subido un amigo, se llama Agustín Coronel. Sí. Y justo estaba con otro amigo que se llama Matías Solopi, que es hermano de Benja. Y Matías Duprá. Matías Duprá. Y nada, y estaba ahí, le dije, ahí voy, le dije yo. Y para todo esto mi papá ya se había ido, o sea, llegó, me dejó a mí y se había ido a trabajar. Y yo no sabía en qué ir. Y bueno, agarré y fui con la mochila, metí todo en la mochila y iba en la bici. Y había puesto las cañas cruzadas. Y en eso que iba saliendo así de mi casa, tenía una puerta así. Y yo no me había dado cuenta que tenía las cañas cruzadas en la mochila. Y fui y me las choqué así. Y no sé si le había quebrado la punta de una caña. Y digo, no, ¿sabes qué cagada? Bueno, digo, ya fue, la dejo. Bueno, dejé una. Y me fui con esas dos cañas, me fui a la laguna. Y la laguna tiene un canal del lado derecho. Sí. Y bueno, yo venía andando en bici ahí, me venía haciendo el pistero, que subía y bajaba. Y por allá había agua. ¿Viste? Digo, bueno, voy a pasar para el otro lado. En eso que voy a pasar así para el otro lado, había musgo, ¿viste? Eso que es refaloso. Sí. Se me hace la bici así y me caí. En eso que me caigo así, se me había rajado el pantalón, estaba empapado, las cañas rotas tenía. Digo, pero yo tengo que ir igual, digo yo. Bueno, agarré, me volví a subir con la bici caminando y me fui, llegué hasta donde estaban los chicos. Y a la mañana, yo cuando había ido con mi papá, había visto un pepino con un preservativo. Y bueno, pero no le di bola, o sea, solamente lo vi nomás. Cortame. Y en eso que fui a la mañana con los chicos, bueno, me encontré, ya los saludé todo. Y bueno, ya me había puesto a armar una caña, ni que sea, porque había roto las tres. Y en eso que me acomodé una, voy a tirar, se me corta la línea en eso que tiro. Digo, nada, me pasó de todo, digo yo. Y ahí agarré y el Matías Duprá, que el hermano Benja, dice, no, mirá lo que hay acá, y me dice, y yo agarré y le digo, sí, un pepino, ¿cómo sabes vos? Me dijeron, y bueno, ahí me quedó la foto del pepino. Sí, y ahí me quedó, bueno. Y ahí te quedó el nombre. Y cuando me estaba yendo de ahí, porque claro, yo ya estaba enojado en ese momento, agarré y le digo, nada, me voy, si me pasó de todo, las tres cañas rotas, el pantalón roto, todo mojado, digo, nada, me voy. Y el descanso. Y el traes el descanso. Cuando me iba yendo así en la bicicleta, me grita uno de los chicos que se llama Agustín Coronel, me grita, vos te vas a quedar el apodo de Pepino, y dije, entonces nada. Viste que uno nunca sabe dónde surgen los apodos y acá sabemos ahora por qué al amigo le dicen Pepi. Bueno, chicos, chicas, muchas gracias por estar, por acercarse aquí a la radio, por conocer la radio, el centro municipal, por conocer la ciudad. Aprovechen, disfruten de lo que, nada, les quede en el día y obviamente mañana, si van a la universidad, si van a seguir recorriendo. Nada, disfruten y pásenlo muy, pero muy lindo, ¿sí? De corazón, gracias. Y si quieren ir saludando a toda la gente de Berti que está escuchando, no hay ningún problema. De mi parte, muchas gracias por haberse acercado y charlar un poquito aquí con nosotros. Muy bueno la radio y nada, y saludo para todos los de Berti. Y para todo Santa Rosa que nos recibe hoy. Un aplauso, Ricardo. Muchas gracias, gracias a ustedes. Colegio Secundario Rural de Vertis, los alumnos de sexto que siguen recorriendo el Centro Municipal de Cultura, van a seguir recorriendo Santa Rosa, van a seguir tomándose fotos, charlando. Por la tarde van a charlar con el intendente, van a estar con Luciano Villápoli, ni más ni menos. Van a despejarle alguna duda. ¿A qué hora? ¿A las 2? Después de almorzar van y hablan con Luciano. Muy bien. Saludos grandes a toda la gente de Vertis, cariño.